Somos esos de apariencia criminal. Andamos con los delincuentes de verdad. Tenemos rimas y pistolas pa' tirar, historias para contar, marihuana pa' fumar. Salí del barrio, ellos me conocen de verdad. Una pistola o un micrófono me daba igual. Mis delincuentes no le temen a la autoridad, y la autoridad son los nuevos delincuentes. Córtale la lengua a mi pluma antes que me desobedezca. Si le teme a la muerte, pues no nazca. Déjale las balas a los que saben de eso. Y pásame el micrófono, cabrón, que yo sé de esto. Uno, dos, tres, probando, probando. Humo de estrés, fumando, fumando. Una comida por día, bañarme con jícaras de agua fría. Noches corriendo de la policía, la verga con esos días. La abuela hoy no está conmigo, pero sabe que no miento. Hice mucho más de lo que un día imaginó de su nieto. Aviso, maldito dinero, maldito vicio. Quiero a mis amigos como eran en el inicio. A los que la avaricia terminó dejando mal. Y a los que quedaron locos por el foco y el cristal. Mal portados, con la calle por las venas. Antes que la feria, la fama y las cadenas. Somos de la era pandillera. Todavía recuerdo con mis homies como era. Túmbale cadena, celular y la cartera. Luego lo cambiamos por alcohol y por lo que era. Vengo de la era pandillera. No tenía dinero y lo buscaba a mi manera. Barrio, luego Guanatos, la tenía completa. Después Jalisco, México y ahora todo el planeta. Tú sal y pregunta a quien quieras por quién es el mero chingón de Guanatos. Seguro te ven y te dicen, novato es un pelo malandro que salió de Oblatos. Los cuicos en la calle aún me paran por placoso. Hoy les damos fotos, antes nos daban vergazos. Gracias a sus aplausos soy famoso. Pero antes de la fama le chingamos bien sabroso. De marihuana ilegal pa' los homies de mi colonia. Marihuana legal en las calles de California. Como pocos, porque unos Nel y otros tampoco. Poco. Unos con tanto y otros tampoco. Yo sin ustedes ni loco. Porque quien fuera Pablito sin Gustavo, Chavo. Quien fuera el Canelo sin Reynoso, Mocoso. Y aunque me quede sin un centavo, lo juro, voy a hacer que los míos de mí mueran orgullosos.